Hola, hola camaradas. Estamos aquí en una emisión que vamos nosotros a inaugurar en la plataforma de elhijodelajolote.mx. A partir de ahora vamos a tratar de colocar en el escenario algunos elementos muy importantes que nos convocarían a reflexionar el corazón de lo que se va a conocer la teoría revolucionaria. En estos episodios que vamos a abrir los días lunes, miércoles, más que nada miércoles, nosotros vamos a revisar el tema de este Marx, ¿no? Vamos a desarrollar las particularidades de la del camarada Marx, principalmente en términos generales de su crítica a la economía política, y nos vamos a ir guiando, por supuesto, del Capital, de algunas otras lecturas, pero en específico sobre el Capital, en los términos de cómo construimos lo que se va a llamar la teoría crítica marxista. Y bueno, el primer elemento que uno tendría que tomar, ¿no?, como punto de partida para el desarrollo de lo que se va a conocer como la teoría económica marxista, pues es la mercancía, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que este es el punto de partida. El punto de partida de la economía política lo marca mucho en el Capital, pero también lo va a marcar de alguna manera en otros textos. Pone como punto esencial que el estudio tiene que poner como punto de inicio en ese lugar, ¿no? A diferencia, por supuesto, de lo que existe o de lo que hay en otros momentos, o a diferencia de lo que nosotros podemos decir que existe en los economistas clásicos, regularmente la economía en su primer momento o en su forma burguesa inicia por el dinero, inicia por el capital, o sea, inicia en esferas mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, muy pocos se ponen a pensar sobre el ángulo esencial, ¿no? Por ejemplo, la microeconomía, que es, me parece que, la base sustancial del desarrollo teórico de la teoría burguesa en su forma estática, nos comentaría, ¿no?, que tendríamos que empezar por la empresa, ¿no? Ellos asumen a la empresa como la unidad mínima. Si nosotros leemos, por ejemplo, la macroeconomía, que es la economía burguesa en su forma dinámica, ellos dirían que tendrían que empezar con la demanda efectiva, ¿no? El empleo, principalmente. Y entonces, pero como punto de partida, ambos lugares, o sea, para uno poder desarrollar una teoría del empleo o para uno desarrollar una teoría de la empresa, necesitas una serie de mecanismos que por lo regular uno no tiene al inicio, ¿no? O sea, a veces uno quisiera empezar a desarrollar de alguna manera elementos más sofisticados, por supuesto. No, pues es complicadísimo. Pero en el marxismo, nosotros lo que sí hacemos dentro del marxismo es ir sobre el punto de partida, ¿no? Por eso cuando hacemos economía marxista, pues nadie nos quiere, ¿no? Claro, los que hacemos economía marxista, pues me la voy a aventar, ¿no? Seria, ¿no? Hay muchos por ahí que dicen que hacen economía marxista, pero pues no los voy a andar quemando, pero realmente no hacen economía marxista. A lo mejor sí lo que hacen o lo que intentan hacer es, de alguna manera, una especie de recopilación de sentencias de Marx y los marxistas. pero regularmente no parten del punto nodal que es la mercancía. En el propio marxismo, si ustedes revisan el marxismo del siglo XX, o sea, cuando se hacen los desarrollos, cuando se hacen las tesis, cuando se abre la convocatoria para debatir entre los marxistas, nos pasamos las bases, ¿no? Los cimientos. Ya estamos peleando niveles que a veces la gente ni siquiera entiende. Creo que ese ha sido uno de los elementos más importantes del fracaso del marxismo en el siglo XX, ¿no? Que ustedes escúchanlos, ¿no? O sea, no, los marxistas del siglo XX ya andan hablando de tecnofeudalismo, ya andan hablando de inteligencia artificial, ya se andan peleando entre ellos sobre la teoría de la crisis, ¿no? Y les preguntas, oye, ¿y qué es una mercancía? ¿No? O sea, oye, y no, ahí ya los ves y no pueden resolver el tema. Entonces, para la teoría marxista o para los marxistas, ponernos en el centro de la mercancía, pues es metodológicamente lo más correcto, ¿no? Vamos a ver que en esta serie de videos que va a ser bastante agresivo para mí y más para ustedes, que si nos quieren seguir, por supuesto, y invitarlos a que nos sigan, vamos a hacer un esfuerzo muy sustancial a ir a las bases de, no solamente de Marx, ¿no? De otros autores, ¿no? Los vamos a ir presentando conforme avancemos en los días, ¿no? Son tres autores muy importantes y van a ser dos temas más abiertos, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues para poder ver Marx, ¿no? Y poder desarrollar la teoría de Marx, pues uno no puede empezar desde, no sé, muchos quisieran que empezáramos sobre la lucha de clases, muchos que quisieran que empezáramos sobre el comunismo. No, tenemos que empezar sobre la mercancía, ¿no? Es desde ahí donde tenemos que empezar y ya desde ahí, pues podríamos articular los temas que nosotros pudiéramos, que se nos vengan apareciendo, ¿no? Pero entonces, una teoría de izquierda o una teoría radical presentaría estos elementos que me parecen muy, pero muy importantes. La cuestión de poner en el corazón del debate que la producción capitalista, en primer lugar, toma como punto de partida la mercancía. En segundo lugar, que la mercancía individual es la forma elemental de esta riqueza. Es decir, si nosotros esto lo traspasáramos a la biología, la riqueza, la mercancía vendría siendo lo que es la célula a la biología, ¿no? O el átomo, más que nada el átomo a la biología y a la química. Es decir, es la unidad central, ¿no? Ese sería el gran reto, ¿no? O sea, el gran reto, además con la economía política clásica y la economía política vulgar, como se le va a llamar, que esos dos elementos son la economía política burguesa, pues ellos dirán otra cosa, ¿no? Por supuesto. Ellos van a hacer una travesía diferente, ¿no? Nosotros no, nosotros ponemos como punto de arranque a la mercancía porque la mercancía es el corazón del sistema capitalista y todo, absolutamente todo, se mueve sobre ese eje y sobre esa relación entre mercancías. Entonces, se nos va a presentar como esa unidad central, como esa unidad básica, y entonces por eso mismo nos convoca generalmente Marx a que cuando iniciemos todo un proceso de estudio de la economía política, desde el marxismo, no perdamos de vista que la mercancía es nuestro punto de arranque. En segundo lugar, en tercer lugar, me parece que lo más importante en este proceso es cómo arranca por ejemplo, el capital, ¿no? El capital arranca de una manera muy importante. Menciona en su texto, que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un cúmulo, o un enorme cúmulo, o un enorme arsenal de mercancías, ¿no? Esa definición, ¿no? Del capitalismo, ¿no? En su génesis, me parece que es muy importante, porque muy pocos valoran esa frase, ¿no? Dejando de lado lo anterior, en donde ponemos como punto de partida a la mercancía en nuestro estudio y que desde ahí tenemos que avanzar, no podemos hacer otra cosa. La idea del cúmulo de mercancías o el arsenal de mercancías. Es decir, cuando Marx, es la traducción también, ¿no? Mucho tiene que ver qué traducción utilicemos, pero el término de arsenal de mercancías, que por ejemplo está en el autor de Wenceslao Roses, tuve que haber visto primero ese, ¿no? Como que ahorita lo estoy bajando, pero yo lo tuve que haber tenido de alguna manera ya aquí para poderles enseñar cuál es la reflexión. Yo sé que ya hemos visto, por ejemplo, esto en algunos otros lugares. Habrá compañeros que ya nos siguen en X o nos siguen en otras redes sociales. O ya habrá economistas, ¿no? De todas formas, pues los economistas marxistas, pues ya lo saben, claramente que no van a querer saber más de esto. Pero los que no son economistas o apenas están iniciando en ese trayecto, o los que son principalmente noronistas, ¿no? Que es a los cuales nosotros nos queremos enfrentar, ¿no? Y en donde queremos influir, pues nos parece que es importante tener estos elementos, pues para poder entender por qué el diputado dice que es marxista, ¿no? Fíjense, dentro de este proceso, ahorita para poder ver lo que me interesa de estos dos, de estas dos, vamos a decirlo así, estas dos definiciones que me parecen importantísimas. El diputado menciona, ¿no? En sus videocharlas, que él tiene una formación marxista muy sólida y que leyó los tres tomos del Capital. Me parece que cuando dice eso, pues no lo dice únicamente para presumirlo. Hay una convocatoria en el diputado para que nosotros tomemos también acciones en nuestro proceder como marxistas. Pero fíjense que también está el caso de Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro mencionó que cuando él se fue a la... Cuando vino la crisis del COVID, pues el diputado nos convocó, el diputado, Gustavo Petro dijo que él se puso a leer el tomo 2 del Capital. No, el Capital entero, así no mal recuerdo, es que se leyó todo el Capital entero y de ahí sacó deducciones para lo que es el punto central. Entonces, ¿todo esto por qué tiene que ver? Bueno, pues no importa si es el COVID o no importa si fue en la UAM. Nosotros los marxistas, creo que tenemos, los marxistas, los noronistas, tenemos un largo camino que recorrer en la lectura del Capital. Y bueno, pues frente a este escenario que se abre, pues vamos a tener que articular de alguna manera lo que se llama las algunas reflexiones por temas o por temáticas sobre el Capital. Vamos a ir conforme vaya avanzando el texto, pero vamos a ir recuperando conceptos claves, ¿no? Y esos conceptos claves los vamos desarrollando para poder entender este sistema. Solamente una guía, la convocatoria es que se lea permanentemente. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿no? En donde me parece que es importante poner en el centro el tema de la riqueza, ¿no? Cómo se ve en el sistema capitalista. Con Pedro Escarón se menciona que la producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y se entiende, ¿no? Se entiende el significado de que el capitalismo aparece en esta época como un productor permanente de mercancías. Entonces, nosotros entramos al capitalismo o nos desenvolvemos en el capitalismo y lo que vemos es mercancías por todos lados. Y aunque esa definición me parece correcta, aunque esa definición me parece tentadora, a mí me parece, de alguna manera me parece que solamente pone el ángulo de ver Escarón, su definición solamente pone el ángulo en observar, ¿no? Que son muchas mercancías. Pero, a mi parecer, en la versión que tenemos del Fondo de Cultura Económico, en el Fondo de Cultura Económico, en la edición que traduce nuestro camarada y amigo Wenceslao Rosas, maestro más que nada Wenceslao Rosas, que luego le tienen bastante. Fíjense lo que dice. Dice: la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Pero lo que quisiera que tuviéramos en cuenta es este término de un inmenso arsenal de mercancías. Es decir, las dos definiciones son muy interesantes en el enorme cúmulo y en el inmenso arsenal, porque cada una definición te está marcando un nivel diferente en el cual discutir. Pero en el caso de Wenceslao Roses, lo que pone en el centro es el término de ver a la sociedad capitalista no solamente como un productor de riqueza, sino también como un enorme sistema militar en donde existe una producción muy importante de armas, y que la mercancía no solamente puede ser vista como una forma específica en donde solamente observemos que está allí porque está allí, sino que ese concepto de arsenal de mercancías lo que pone en el fondo es un arma en el capitalismo. O sea, la mercancía se vuelve en un arma para poder hacer cosas en el proceso. Entonces, esas dos definiciones me parecen que son correctas, ¿no? Me parece que son muy, muy, muy, muy poderosas, ¿no? En los términos de que lo que aparece de alguna manera es la condición específica de lo que se va a llamar la riqueza, ¿no? O sea, ¿qué es la riqueza en la sociedad capitalista? Y entonces, ¿cómo en la riqueza de la sociedad capitalista, que son las mercancías, la mercancía adquiere un elemento de no solamente una herramienta, ¿no? Porque muchos pueden decir, bueno, es una herramienta la mercancía, es un medio. No, no, no. Es mucho más profundo el arsenal. Porque el arsenal nos está convocando a pensar, ¿no? Que la mercancía se vuelve en algo más allá de un simple mecanismo para la opresión, sino que la mercancía es la opresión misma. Entonces, esa diferencia entre lo que comenta, por supuesto, Escarón, y lo que comenta, por supuesto, Wenceslao Roses, si bien es cierto que no es una mejor que la otra, yo no creo que sea una mejor que la otra, pero lo que sí es cierto es que ambas definiciones te marcan dos ritmos diferentes. Y ambas definiciones, aunque aparecen en el mismo contexto de lo que se va a llamar el capital, lo importante va a ser, en todo caso, observar cómo cada definición, sin perder la esencia, te convoca de alguna manera a reflexionar de manera diferente o dar ciertos matices que, si tú los combinas, podrían salir cosas muy importantes. Entonces, sí, la convocatoria en este sentido es muy importante en términos de poder observar qué es la mercancía, ¿no? ¿Por qué la mercancía se vuelve en el eje central de este proceso? Y sobre esto, bueno, pues poner esos dos elementos, ¿no? La mercancía como un medio, ¿no? O como un cúmulo de mercancías, ¿no? Es decir, un medio que tiene el capitalismo para poder funcionar. Y la otra como un arsenal, y el arsenal visto como un arma que tiene el capitalismo, no solamente para sobrevivir, sino también para ampliarse en el propio escenario en el cual está construido. Entonces, el tema del inmenso arsenal me parece que es bastante interesante. Que en lo general me parece que es muy correcta las dos presentaciones. Entonces, claramente que vamos a intentar de alguna manera que estas cápsulas sean cortas, de 20 a 30 minutos máximo, pero también lo importante de este proceso, que no va a ser igual a lo que ya hemos visto anteriormente, es que vamos a intentar comparar, porque va a ser mucho más leve, vamos a decirlo así, vamos a intentar hacerlo más leve, vamos a intentar comparar las dos versiones que tenemos en el español en México, de Escarón y de Wenceslao, y tratar de ver en qué se parecen, cuáles son sus elementos más importantes, y desde ahí, por supuesto, observar los temas que nos convocan, ¿no? Entonces, observamos cómo en el propio desarrollo de la mercancía, cómo lo observa uno y otro. Nosotros lo que obtenemos de alguna manera es el tema de la consideración de que ambos están dando en la definición correcta, pero en el matiz encontramos ciertas diferencias, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que aquí podemos ir mostrando. Y bueno, pues vamos caminando un poquito sobre eso, ¿no? Yo creo que este es el tema importante. No creo que por ahí podamos presentar más. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ahí pondríamos de alguna manera los elementos más importantes y cómo podríamos nosotros ir desarrollando de alguna manera estos temas que son demasiado poderosos. Gracias, camaradas.